Fuiste tú el que me dijiste que una amiga de tu hermana estaba coladita por el mismo que ella, y por eso me ofreciste un loco fin de semana si con esa buena amiga conseguías salir. No existía mejor carnaza, merecía y mucho la pena, pues esa buena amiga estaba bien buena. Estudiamos la estrategia, ataques, fintas, jugadas, afilamos nuestras armas por tan noble fin. Amor por encargo, un beso por favor, porque a veces coincide lo que quieres tú, lo que quiero yo. Fue mejor de lo esperado, como expertos en la caza, acertamos con el ritmo y con el sex appeal. Parecía que cedía, me apuntaba su mirada, con el gesto se acercaba para al fin sonreír. Acabamos con sus dudas, le dejó el otro a tu hermana, se deshizo de su hechizo y empezó a estar por mí. Amor por encargo, un beso por favor, porque a veces coincide lo que quieres tú, lo que quiero yo. Ahora que bien la conozco, llevo 6 años con ella, una sombra de sospecha al contar que ocurrió. Está de acuerdo con todo, felicita al estratega, como un gato se relame cuando recuerda. Amor por encargo, un beso por favor, porque a veces coincide lo que quieres tú, lo que quiero yo. Amor por encargo, un beso por favor.